La 1:03. Las buenas cosas de la vida son aquellas que pueden compartirse en familia, como tu radio, claro. Radio Amor 95.5 FM Estéreo, familiarmente tuya. Radio Amor es la reina del aire. 95.5 FM. 95.5 Amor. Algo falla por mi mente, simplemente no funciona. Ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti. Tú eres esa vitamina que de pronto me domina. Si te tengo, no te noto. Si te pierdo, sí.

suficiente. Nuestros caminos ya son diferentes, tristemente. Lo bueno nunca dura para siempre. Sabemos que nos haremos pedazos, pero alguien tiene que dar el primer paso. Hace tiempo que lo estamos evitando. Ya sabemos bien que hay que despedirnos, pero duele porque todavía no estamos listos. No. Solo esta mañana, abrázame otra vez, como si no pasara nada. Aunque sabemos que lejos estamos mejor, no te vayas hoy, todavía no. Todavía no. Ya. Brindemos por todo ese tiempo que juntos pasamos haciéndonos bien. Viajando por la carretera, soñando despiertos, tocando tu piel. Esperando a que llegue el alba, nosotros juntitos en cualquier hotel. Qué buenos eran esos tiempos donde nuestra casa parecía el Edén. Y no es fácil soltarse la cintura. Y yo que ya he probado y otras bocas no me curan. Abrázate a mi pecho, que aquí estarás segura. Y de antemano gracias por soportar mis locuras. Yeah. Ya sabemos bien que hay que despedirnos, pero duele porque todavía no estamos listos. No te quieres ir, yo no quiero que te vayas. Quédate aquí, aunque sea solo hasta mañana. Abrázame otra vez, como si no pasara. Sabemos que lejos estamos mejor, no te vayas. No te quieres ir, yo no quiero que te vayas. Quédate aquí, aunque sea solo esta mañana. Abrázame otra vez, como si no pasara nada. Aunque sabemos que lejos estamos mejor, no te vayas hoy. Todavía no. Que te hice hoy son ya 3 años desde que te fuiste. Todo va bien, las cosas ahora son como dijiste. Te escribí porque hay algo importante que decirte. Sí, llegó alguien a mi vida, hoy estoy comprometida y muy feliz. Sí, tal vez duela que lo diga, pero prefiero que lo sepas por mí. Él lo tiene todo, es un caballero, siempre entrega mucho más de lo que quiero. Me regala flores sin que sea febrero, pedir más no puedo. Ser honesto, sí. Esta es una despedida. No hace falta que me escribas. Es mejor así.